fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Wow. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortáis después. Señor, añada bendición a su palabra. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: este es mi 4º año. Esta parábola a mí me llamó la atención y me ministró mucho. ¿Sabe por qué? Te voy a hablar un poquito de la higuera y no creo que te tome 15 minutos en decirte lo que te tengo que decir de parte de Dios, porque aunque haya ministrado, tengo una responsabilidad con Él. Pero la higuera es una planta que cuando crece, nada puede crecer alrededor de ella. Por tal razón Jesús dice en la palabra que para qué se inutiliza también la tierra. Entonces tenemos que entender que no todo el tiempo Dios viene a bendecirnos. Alaba. Aquí Dios no vino a bendecir, sino vino a cortar la higuera. No todo el tiempo Dios va a venir a bendecirnos. Dios va a venir momento donde nos va a pedir cuentas. Entonces está la higuera, por 3 años el Señor fue a visitarla y no había dado fruto. Y el Señor ve esta higuera que por 3 años va y no da frutos y dice: córtala. Si llevo 3 años viniendo y no da frutos, ¿para qué vamos a dejarla ahí? Es más, es peor dejarla porque inutiliza la tierra. Mejor córtala, sembramos otra cosa que dé fruto, pero córtala, no sirve. Ahora viene el viñador y le dice: Jesús, le dice, perdón, no dijo Jesús porque está hablando en parábola, pero le dice: Señor, déjala un año más. Déjala un año más que yo vaya donde ella. Dame una oportunidad, dame un 4º año más. Dame un 4º año para yo ir entonces a cavar alrededor de ella, abonarla. Y entonces, si al siguiente año no da fruto, entonces córtala tú. Ahora aquí me voy a detener un segundo, porque aunque soy del campo, soy de adjuntas, no soy agricultor y no sé sembrar. Nunca he cogido café. Ay, pero de adjunta nunca, sí, de adjunta nunca he cogido café. El baterista ha cogido café. Más ninguno ha cogido café. Es que no son de adjunta. El baterista es de adjunta, los demás no. Pero nunca he cogido café. Me crié en el pueblo, era nene de escuela, estudioso. Después, primero deporte, pintura, y luego me inmiscué en la música. Y de ahí le dediqué todo mi tiempo a la música. Obviamente música secular, y después vino el conocimiento de Cristo. Pero me fui a estudiar. Allí fue donde empecé a trabajar y conocí a Johnny en uno de los proyectos que nos encontramos, por él representando yo a mi compañía y él a otra. Pero nunca aprendí a coger café. Luego, aunque me casé, compré mi solar, hice mi casa. Y tengo un solar bastante grande y me interesaba sembrarlo. Y de las primeras cosas que quería sembrar era plátano, porque soy fanático de los tostones. Me puedo comer 30 tostones de una sentada. Me das un muslo de pollo y 30 tostones y soy feliz. Soy fanático del plátano. Y yo quería sembrar plátano. Entonces comencé, sembré. Mi mamá me consiguió una matita de plátano y la sembré. Y no se me dio, se secó. Uno dice: ay, que tiene que esperar menguante, creciente. Yo no entiendo nada de eso, porque nunca aprendí agricultura. Pero luego me dio otra que sembré. Y vino una persona, y aquí pude ver lo que decía esta palabra. Vino una persona y me dice: ¿sabes qué pasa? Que es que tú tienes que cavarle alrededor. Y me dio una clasecita ahí de agricultura 101. Entonces comencé a cavarle alrededor y comencé a abonarla, y la mata floreció. La mata se hizo grande, me dio mi primer plátano, me lo saboreé mejor que cualquier otro lugar que haya comido plátano. Esa mata me dio hijos, ya tengo unas 15 matas de plátano. Pero ¿por qué te hablo de las matas de plátano de mi casa? Porque aquí el viñador está diciendo: mira, dame un año más, porque déjame cavar alrededor de ella. Ya yo sé lo que él está hablando. Está diciendo: ella no está dando frutos, pero hay una técnica que se usa para que la planta pueda producir. Déjame probar esto, Señor, todavía no la cortes. Ahora me llama algo la atención, que le dice: déjame cavar alrededor de ella y déjame abonarla. En mi ocasión, yo compré un abono que venden en Home Depot para plantas frutales y se lo eché. Pero el abono que está hablando Jesucristo no es el abono que compramos en Home Depot o en Walmart o en la casa agrícola más cercana. El abono que está hablando Jesús para este entonces era estiércol. Y ahora la cosa se pone seria. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos místicos. No me refiero a místico a cosas somos místicos de que si a nosotros nos tocara bregar con estiércol. Y estiércol, usted sabe a lo que me refiero, abono. En este caso, lo mejor que se usa es lo que hace la vaca o el caballo. Es lo mejor que viene, ¿verdad que sí? Bueno, son los papás, y cuando le toca cambiar el bebé, eso te toca a ti. O cuando da el olor de que hay que cambiar el nene, el papá le da migraña. ¡Ay, qué migraña tengo! Entonces la mamá tiene que hacerlo. Somos místicos y le tenemos repelillo a estas cosas que son medias nasty, como dicen en el campo. Entonces aquí está diciendo el hombre: no, déjame ir y cavar alrededor de ella y echarle abono, echarle estiércol, para ver si da fruto. ¿Sabe por qué? Porque cuando la planta es abonada da fruto. Ahora el cristiano de hoy día, nosotros tenemos que formar nuestro carácter. Dios viene a buscar un fruto en ti, viene a buscar un fruto en mí. Entonces hay veces que el fruto no va a salir si no nos lanzan el estiércol. Ay, alaba. Hay veces que nosotros vivimos la vida quejándonos de lo que pasa alrededor de nosotros. Bueno, Johnny me puede secundar en esto, pero en donde trabajamos, eso no es un ambiente fácil. Eso es un ambiente que constantemente te lanzan estiércol. Pero Dios necesita ver que en ti hay fruto. Y llega un momento, hay veces en nuestra vida, que por más que intentamos dar fruto, no damos fruto. Me pasó otra cosa interesante, y yo creo que esta palabra es para alguien aquí, ¿sabe? Tenía, como me dio el guille agricultor, le dije que sembré la mata de plátano y no se me dio, pues sembré un palo de aguacate. Me encanta el aguacate también. Aguacate con pan, aleluya. Eso fue hecho en el cielo. Entonces sembré un palo de aguacate, pero por mi ignorancia lo sembré donde no era, porque lo sembré en un área que daba sombra. Entonces me dijeron: no puede ser en un área que dé sombra, tiene que ser en un área que dé sol. El árbol llevaba ya bastante, estaba como así. Llevamos mucho tiempo sembrado en el área de la sombra. Ahora, yo dije: pues entonces tengo que replantarlo, ¿verdad? A una área donde le diera el sol. Lo replanté, lo saqué con mucho cuidado. Como trabajaba haciendo planos, pues sé cómo puedo sacarlo y cómo puedo sembrarlo de manera correcta, porque tengo los planos en casa, cómo se hace. Pues entonces lo saqué y lo sembré en un lado que daba más sol. Hace unas semanas atrás que fui a ver el arbolito, se había secado totalmente. Y el Espíritu de Dios me habló. Y el Espíritu de Dios me dijo, empecé a tener una conversación con él. Y le dije: Señor, ¿por qué se secó el árbol? Es la misma tierra, es el mismo ambiente, es la misma atmósfera. Le cae la misma cantidad de lluvia, hay la misma cantidad de humedad. ¿Y por qué se secó? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: mira, así hay mucha gente en la iglesia. se mueven de iglesia pensando que es el mismo ambiente, que es la misma tierra, que se parece mucho a la iglesia donde voy, pero sabes que no son plantados allí. Si te sales de donde fuiste plantado, te vas a secar. Y el Espíritu Santo me decía: hay mucha gente que se está secando porque se desplantaron de donde estaban plantados. Y te voy a decir algo: Dios va a venir a buscar fruto en ti. ¿Cuántas veces ha venido Dios? ¿Qué? Mire, y te dice: hermano, pero ¿qué fruto? Te voy a preguntar: ¿qué estás haciendo con tu tiempo? A los jóvenes, ¿qué están haciendo con su tiempo? ¿Pasan 4 horas conectados en Facebook y 15 minutos orando? ¿O 15 minutos leyendo la palabra en la presencia del Señor? Alaba, hello. A mí me gusta porque esto nos saca muchos amenes, pero a mí no me interesa sacarte amenes. Quiero llegar a tu corazón y a tu mente para que tú entiendas que es tiempo de buscar a Dios, que Dios va a venir a buscar fruto. Aleluya. La Biblia dice que si no encuentras fruto, va a decir: córtalo. ¿Qué estás haciendo con las finanzas que Dios te da? Alaba. Es más, ¿qué estás haciendo con las neuronas que Dios puso en tu cerebro? ¿Sabes por qué te hablo de las neuronas? Porque estamos viviendo en un tiempo que todo es light. Hasta la comida, ¿sabes que la comida todo es light? Coca-Cola light, hamburger light. Entonces la gente trae eso a la vida cristiana y queremos un evangelio light también. Sí, que no me exijan mucho. Nosotros necesitamos una revolución dentro de la iglesia, ¿sabes? Porque hay gente en necesidad y estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos pensando en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo anhelo, en lo que... Y no entendemos que, como te dije al principio, no siempre Dios viene a bendecir. Hay un momento que Dios viene a pedirte cuentas. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? Mira, hermano, en estos días hemos tenido unos días súper agotadores. Los muchachos lo saben, que hemos estado... Estamos haciendo un pulguero porque estamos grabando el tercer CD y queremos mandarlo a reproducir porque tenemos una fundación que tiene como propósito arreglarle las casas a la gente en necesidad. Y hoy fui a visitar a este hombre que recibió al Señor, era un anciano. Y cuando yo vi la casa me dio un dolor ver en las condiciones que vivía. Yo decía, yo quisiera ayudar a este hombre. Pero el segundo CD lo queríamos usar para esto y vino un incircunciso que lo que hizo fue arrojarnos estiércol. Nos robó la producción, nos robaron la primera, nos robaron la segunda. Pero ¿sabes qué? El Señor viene a pedir cuenta y que va a encontrar en mí. Yo quiero que el Señor encuentre fruto. Por lo tanto, el estiércol que me lance, yo lo uso para yo crecer y dar fruto. Lo que pasa es que hoy día a un cristiano tú le tocas la bocina porque... O tal vez se quedó dormido en la luz. O esos cristianos que testean cuando guían. Se supone que usted no testee si está guiando, ¿sabes? Los muchachos me vean y si yo bajo el celular me dicen: tú eres cristiano, no puedes testear. Tienes que obedecer la ley. Entonces, me pasa porque una vez a un joven de mi iglesia, eso de allá de la junta, un joven, ya no está en la iglesia, pero está en la iglesia desde entonces. Yo venía al lado contrario y del lado que él venía le tocaron bocina. Era un joven que era activo, que hacía cosas en la iglesia. Entonces le tocaron bocina porque no seguía y lo apuraron. ¿Sabe qué hizo? Chacho, ha sacado la mano y le sacó un dedo que se supone que no haga. Y yo, ¡wipiti! ¡Alaba! ¿Qué tú haces con el estiércol que te lanzan? Tal vez no suena bonito, pero todos en un momento vamos a tener alguien que nos va a estar lanzando ese estiércol. ¿Sabe qué tú tienes que hacer? Usarlo como abono en tu vida y que haga crecer lo que el Espíritu Santo es en ti. Que haga crecer lo que Él quiere que haga crecer en ti, no lo que tú quieras que haga crecer en ti. Porque a veces que nos sublevamos y decimos, ay, pero que se cree este pastor, que se cree conmigo. Que cuando Cristo llegue encuentre fruto en ti. Dile al que está a tu lado, este es mi cuarto año. El Señor pudo haber parecido justo en decir, está bien que la corte. Es más, si eso hubiese pasado en Puerto Rico, el primer año la cortaban. Bueno, la mata de plátano aquella no me dio plátano y la corté al otro día. La vi seca un poquito, esto no sirve. Gracias a Dios que yo no soy el Señor de la viña, ¿sabes? Mira. Esos frutos que el Señor quiere buscar en ti, ¿sabes qué son? Son frutos que tienen que ver con tu carácter. Y a través de los años tú vas a aprender a dar frutos o no. Tal vez el lema era, yo quiero más de ti, quiero acercarme más a ti. Pero te voy a decir algo. Cuando el Señor se acerca a ti y dices, quiero acercarme más a ti, el Señor te va a decir, está bien, va a decir, ok, quiero comer del fruto. ¿Qué fruto hay? De eso te puedo hablar un montón. No voy a hacer, ya voy a terminar, pero Él conoce al que era mi jefe, porque yo ahora trabajo en la academia de la iglesia, comencé a dar clases de música ahí. Ya me retiré del dibujo y plano y delineación. Aleluya, gloria a Dios, Santo Poderoso. Eso era una vida de estrés que no quería más. Pero el que era mi jefe me lanzaba mucho estiércol. Y me di cantazo. Y muchas veces me enojé y el viejo hombre salió y le tiré la puerta. Porque me sacaba bien por el techo y luego tenía que ir otra vez. Arquitecto, perdóneme. Yo sirvo a Dios y lo hice mal. Me dejé llevar por el cansancio y el coraje. Bueno, después de no dormir a veces 2 días corrido trabajando, a cualquiera le da mal humor, pero no es justificable para alguien que sirve a Dios. Te estoy hablando hace muchos años atrás, no piense que pasó los otros días. Pero que te quiero decir, que a nuestras vidas van a venir situaciones que van a ser ese estiércol que nos molesta, que nos apesta. Porque el estiércol no huele bien, ¿sabes? No sé quién ha ido por la calle y al frente va una caravana de caballos. Si no tienes aire, te chavaste. Pero eso no huele bien. Pero esas cosas que no huele bien, cuando tú en tu vida sabes procesarla a través, y estoy hablando espiritualmente, no me malentiendan. Esas cosas que a veces llegan a nuestra vida que no huelen bien, que nos molestan, que nos incomodan, pueden ser para tu beneficio. La Biblia dice que todo obra para bien. ¿Para quiénes? Pero no es para todo el mundo. No todo obra para bien a todo el mundo. ¿Para quién obra todo para bien? Para los que aman al Señor. Y cierro esto con este testimonio. Para el año 2008, voy a visitar a un cliente que le estaba haciendo el plano, para que tú veas que todo obra para bien. Este hombre tenía un gato. Nunca me he llevado con los gatos. Soy fanático de los perros, me gustan los perros, los gatos no. Solo me gustan bebés, pues son juguetones y se ven cute. Pero hay más nada. Ahora, él tenía un gato. Y yo fui a presentarle el plano que estábamos haciendo, estábamos discutiendo el plano. Y el gato se antoja de pararse al lado mío. Me tocó en una silla de esta que era mecedora. Y él se sentó allá en su silla, yo me senté acá. Y el gato se sienta al lado mío, me miraba, me pasó entre las piernas y volví y se acostó. Entonces, según yo me echaba hacia el frente o hacia atrás para explicarle lo que estaba haciendo, cuando en una me echo hacia el frente, el gato mete la cola. Se la pincho. No por culpa mía, porque yo no lo mandé a que se metiera ahí. Pero el gato parece que se molestó, y como el gato no da fruto, se levantó y me mordió la mano, me mordió el dedo. Yo lo miré con ganas de estrangularlo porque no me gustan los gatos, pero obvio, estaba en casa del cliente, hice buche, aguanté como macho puertorriqueño, no me dolió. Ese gato, Dios. Después trataba a ver si lo pinchaba de verdad, a ver si entramos en guerra. Pero no, el gato se fue y me quedé ahí a la semana. Se me comienza a hinchar el dedo y un dolor en la mano completa increíble. Te hago el cuento largo corto, me dio una infección. Se sabe que la boca del gato es de las más bacterias que tienen. El colmillo del gato, a ser tan fino, tocó el hueso y me infectó el hueso, me dio algo que se llama osteomielitis. Entonces me hospitalizaron, estuve un mes completo hospitalizado. Mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo. Horrible, porque usted sabe que la mujer embarazada se pone sentimental, eso las hormonas se le... Y eso ya lloraba todos los días. Eso fue una cosa del diablo terrible, eso no fue de Dios. Un hermano fue a decirme que como yo era tan activo, Dios me mandó a descansar, y por poco mi esposa le mete una cachetada en el nombre de Jesús. Y le dijo, si Dios quería que descansara, te tocaba a ti para que me pagara un crucero. A él y a mí nos mandaba a descansar, pero Dios no va a permitirle ir a un hospital y yo a llorar para descansar. ¡Qué lindo! Ahora te digo que fue un infierno. Me ponían suero, un antibiótico bien fuerte, que aquello me quemaba el brazo cuando subía y la infección no bajaba. Me pusieron casi 360 y pico de sueros de Citromax. Me dijeron, si la infección no baja, hay que cortar el hueso, porque la infección sigue subiendo y va a haber que cortar el dedo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender a usar el estiércol que la vida nos lance para nosotros crecer y usarlo de abono. A las 2 semanas de haber estado hospitalizado, cuando tú ibas al hospital Dr. Pila en Ponce, usted sabe que los hospitales son un silencio, eso es callado, ¿verdad? Eso es, y unos pasillos y un silencio sepulcral, que eso da miedo. Pero usted iba al cuarto piso donde yo estaba hospitalizado y usted escuchaba por las bocinas del cuarto piso, ¡bendito sea Jehová! Terminé con las enfermeras, pusimos el disco en el intercom y todo el piso, que eso parecía un culto pentecostal allí en el cuarto piso de hospital Dr. Pila. Y comenzamos a ministrarle a las enfermeras y los doctores y le dábamos palabra. Entonces yo tenía que aprender a usar el estiércol que me lanzaba, usarlo como abono para yo crecer. Para terminarte la historia, ese mes yo no pude trabajar, se acabaron los días por enfermedad y fue una pelambrera brutal. Ahora, 2 semanas después de salir de la hospitalización, yo voy a casa de mi mamá. Mi esposa había hace poco adquirido un seguro suplementario, le llaman, creo que es así, si no me equivoco. Y ella me dijo, pues llena los papeles por si acaso, porque no sabemos. Y yo siempre he dicho, los seguros, eso es lo que dan una porquería. Eso no vale perder el tiempo, los seguros lo que quieren es sacarte los chavos, no darte. Pero lo llenamos por aquello de que la mujer tiene esta bendita cualidad de que si tú no haces las cosas y después salen, te dice, te lo dije. Y yo odio cuando me dice esa palabra. Entonces, por no escucharla después, dije, déjame hacerlo. Pues 2 semanas después de haber hecho eso, voy a llegar a mi casa de mi papá, una carta del seguro suplementario. Cuando miro, es un cheque. Yo, mira, enviaron un cheque, que enviaron algo. ¿Qué será? Cuando abro el cheque y empiezo a... ¡No! Yo, no puede ser. Decía mi nombre. $6,000. Después andaba buscando cuánto gato había. Decía, muérdeme, muérdeme, muérdeme. El gato, después yo iba a le preguntar, ¿y el gatito cómo está? Le llevaba frisky, un pote de algo, no sé, ofrenda le daba porque... Amén. Pero qué te quiero decir con esto, que cuando las cosas te vienen a mal y tú piensas que tu vida está siendo llena de estiércol y de cosas negativas, y tú dices, no salgo de una para meterme en la otra, me levanto por el lado derecho y parece como si siempre me levantara por el lado izquierdo, estoy más salado que... ¿Ha oído eso? Todo obra para bien para los que esperan al Señor. Tú solo procura que cuando te lancen ese estiércol, tú lo uses para que te abone el espíritu y decir, yo voy a crecer de esto. Si yo me hubiese acostado allí en el hospital a quejarme, Señor, ¿por qué tú permites que yo, tu siervo, que predico, que canto, que me amanezco, que oro, que ayuno, esté en esta cama? Sí, porque yo lo he oído mucho, gente que empieza y se queja. Y yo que te sirvo, y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo pude haber hecho eso, pero yo elegí mejor crecer y permitir que todo eso que me lancen fuera abono en mi vida para hacerme crecer y dar fruto. Por lo tanto, obtuve un resultado. Y Dios quiere que todo lo que lancen a tu vida, todo lo que el enemigo quiera traer a tu vida, todo lo que te lancen el compañero de trabajo, el jefe, el ex amigo, aunque tú creas que es negativo, tú lo uses para abonar tu vida espiritual. Y tú decirle: Señor, de aquí tú vas a encontrar un fruto en mí. De aquí tú vas a sacar algo bueno. Y yo te aseguro que algo Dios va a hacer en tu vida. El salmista Asaf dice en el Salmo 73, si no me equivoco, me puede ayudar el pastor en esto, que por poco se deslizan mis pies cuando vieron la prosperidad del impío. O sea, Asaf llevaba casi 40 años, si no me equivoco, ministrando la adoración en la casa del rey. No eran dos días. Asaf fue el que organizó las 24 horas de adoración en el templo de David. O sea, Asaf no era ningún cascarecoco, no era ningún pelagato, como dicen en el campo. Asaf era un hombre que vivía en la presencia del Señor, en el santuario de Dios, él y su familia. Y de momento Asaf dice: ¿por qué aquel está prosperado y yo estoy en la misma situación? Y a veces nosotros estamos en la casa y llevamos sirviendo a Dios y le entregamos nuestra vida y decimos: ¿por qué aquel? ¿Por qué aquel le va bien? Aquel que está al garete, aquel que no tiene temor de Dios, aquel que se burla de Dios, ¿por qué le va bien? ¿Por qué es prosperado? ¿Y por qué yo estoy recibiendo tanta calamidad? ¿Sabe? A mí me ha pasado. Claro que lo he dicho. Creo que en algún momento, en algún punto de la vida, todos hemos dicho: pero ¿y este? Mira este incircunciso, que bien le va. Y uno ahí buscando a Dios y clamando y clamando. Uno: y oro por mi familia y no se convierte. Y oro y clamo por mis hijos y no pasa nada. Y lo que tengo es división y hay rebeldía. Y aquel cabezón que no le teme se lleva también con los hijos. ¿Qué pasa? Ahora me llama la atención porque el salmista está en esta situación. Está cansado. Lleva mucho tiempo sirviendo a la iglesia. Incluso dice: ¿para qué? Ha sido en vano todo esto. Ahora me llama la atención porque luego dice: luego me fui al santuario y allí pude ver cuál era el final de ellos. Dice que era como si estuvieran parados en un deslizadero. Un deslizadero es que en cualquier momento te caes y te cocotaste y te fuiste. No te vas a poder parar. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra vida no es una vida color de rosa. Y el ser cristiano no te va a garantizar que todo te va a salir bien en la vida. Ahora, tu ser cristiano te va a garantizar que si Cristo viene, tú eres salvo. Y te vas a librar de una tribulación. Y vas a pertenecer a un reino eterno. Eso sí te lo garantiza la palabra. El que no tiene a Cristo, lo siento por él. Puede tener fama, puede tener dinero, puede tenerlo todo, puede tener familia estable. Pero cuando venga el deseado de las naciones, escucharemos el crujir de dientes. Ahora los que servimos, los que estemos fiel, aunque pasemos prueba, tribulación, lucha, aunque estemos cansados. Porque eso sí dice el salmista, que estaba cansado, pero dice: pero nunca me alejé de ti. Me mantuve ahí. Me mantuve ahí. Entonces entré al santuario y vi cuál era el fin de ellos. No pongas los ojos donde no tienes que ponerlos. Pon tus ojos en cuál es la meta, cuál es el fin. Estoy tratando de cerrar hace rato, pero algo no me deja, ¿sabes? Escúcheme, el Espíritu Santo se tipifica a través de la paloma, ¿verdad que sí? Así lo se tipificó cuando Cristo fue bautizado. Pero ¿sabes por qué utilizó una paloma? Porque el Espíritu Santo no es una paloma, es una persona. ¿Sabes por qué? Porque la paloma tiene una característica. La paloma no ve de cerca, ve de lejos. Y nosotros tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestra vista. Nosotros tenemos que ver de lejos. ¿Sabe por qué? Porque ver de lejos significa viendo con los ojos de la fe. Estoy viendo lo que va a suceder. Estoy viendo. Yo no me veo hoy en la condición que estoy. Yo estoy viéndome. Si estás enfermo, mírate sano. Si estás enfermo, comienza a ver tu salud ya. Si estás pasando por una crisis económica, comienza a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Aleluya. Ay, santo, perdóname. Póngase de pie. Característica de la paloma. La paloma no tiene hiel. O sea que no conoce lo que es la amargura. No ve de cerca. Subiste de lejos. Ella mira dónde va a ir, mira lo que va a comer y allá se lanza. Lo que nos pasa a nosotros es que vemos muy de cerca. Y estamos pendientes a todo lo que está pasando frente a nosotros y nos ahogamos en lo que está pasando frente y no vemos más allá. Y lo que saboreamos todo el tiempo es amargura. Pero está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ve más allá. El Espíritu de Dios no conoce amargura. Y aquí hay gente que me está escuchando que tal vez en este mismo instante está pasando por un proceso donde lo que siente que le están tirando literalmente es estiércol. Y tú lo has visto así, pero de hoy en adelante ese estiércol va a ser el abono que te va a hacer crecer. De hoy en adelante ese estiércol va a ser el abono para que tú entres en el cuarto año y ahora sí vas a dar fruto. Porque hay gente que me escucha que lleva tiempo y dice: Señor, estoy estancado, no estoy dando fruto. O esto que estoy haciendo no da fruto. O mi familia no está dando fruto. O mi oración no está dando fruto. ¿Sabe qué? Hoy se va a acabar alrededor tuyo. Y hoy te van a echar ese abono. Y este es el año donde vas a dar fruto. Y este es el año donde lo que estás pidiendo va a dar fruto. Y este es el año donde lo que estás necesitando va a dar fruto. Y este es el año, este es el tiempo. Es tu cuarto año. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto creen que este es tu cuarto año? Si estás orando por tus hijos, este es el cuarto año. Vas a recibir ese fruto. Si estás orando por un trabajo, este es el cuarto año. Vas a recibir ese fruto. Si estás orando por salud, este es tu cuarto año. Vas a recibir ese fruto. ¡Aleluya! Yo no sé si allá quede alguien más que necesite la oración. Alguien más que diga: Señor, esa palabra era para mí. Me están lanzando estiércol, Señor, y estaba molesta y estaba inquieta y esto me molestaba, pero entiendo que hoy ese va a ser el abono que me va a hacer crecer a mí. Alguien que haya recibido esta palabra puede venir y oramos, si no, entrego la parte. Aleluya. Espíritu Santo. Yo vivo para adorar. Yo vivo para adorar. Para adorarte vivo. Gracias, Señor. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte vivo. Levanta tus manos ahí donde estás.